corazón. ¿Dónde andarás, mitad de mí? ¿Dónde andarás, dolor sin fin? ¿Dónde andarás, que te llevaste la razón de mi existencia? Quebraste todo el cristal del corazón.